Buenas noches, moradores de la superficie, campeones del Averno, gente que pasa por aquí en estos momentos y que deja notar su presencia ante nuestro asombro. Estás en el Rocktubernio, en el 101.8 de la frecuencia modulada, el único programa en el que sus conductores no tuitean mientras suenan las canciones. Aquí nos habéis encontrado a Miguel y a mí pues ojeando un repertorio de Quevedo, en concreto centrado en la poesía amorosa del famoso escritor y poeta español, y con una batería de canciones preparadas para que la disfrutéis con nosotros y sobre la que a continuación nos iremos desgranando. Todo esto parece un poco locura y por otro lado un tanto aleatorio, pero todo tiene su sentido y al final todo encaja en este cosmos electromagnético. Bueno, pues ya en serio, buenas noches a toda la audiencia de Radio Topo y del Rocktubernio. Estamos dispuestos aquí a ofreceros una buena selección de canciones rockeras para que disfrutéis en esta noche de miércoles, como todos los miércoles que lo vamos a hacer aquí desde La Madriguera. Hay que decir que hemos empezado con E&T, antiguamente llamados Yesterday and Today, porque este pasado domingo en La López estuvieron por aquí los californianos en el marco de lo que es su gira de 40 aniversario, ofreciendo un auténtico concierto memorable, sublime, cabezados por ese fantástico cantante y guitarrista que es Dave Menny, que piquea sus 60 años. Ya me gustaría a mí estar como él, menudos guitarreos que pegó, esa voz tan característica. Hay que decir que bueno, es el único miembro original de E&T, pero bueno, la banda ya, Phil Kellemore, ya fallecido hace unos poquitos años, ya no está, pero bueno, los músicos que están con el Menny Ketty, la verdad que son grandes músicos, una gran banda además muy conjuntada, que dieron un auténtico conciertazo repitiendo aquel acontecimiento que se celebró hace 4 años también en la Oasis, en este caso fue la Sala López, ya estuvimos anunciando aquel concierto con Alberto Gamarra de Integrator Producciones hace unos miércoles, y la verdad que Alberto ya puede estar contento porque la verdad que fue un auténtico exitazo de concierto. Hay que decir que la canción que ha sonado es I'm Coming Home, que la tocaron además y les quedó perfecta, les quedó genial. Esta canción pertenece a su último álbum en estudio, que ya tiene unos añitos, del año 2010, su Face Melter, y hemos querido empezar recordando este auténtico conciertazo del domingo con los E&T. Y bueno, de California me parece que nos vamos a Australia, Sydney, ¿no? Nos vamos a Sydney, Australia. Sydney. ¿Con qué compañero? Cuéntanos. Pues además nos vamos igualmente con la compañía de Quevedo, porque he vuelto a abrir el libro y encuentro un sonido titulado Ardor Disimulado Diamante, que sirve perfectamente para definir la música de este cuarteto de Sydney, que responde al nombre de Howling Bells, que empezaron muy fuerte allá pues a mediados de la década pasada. Tuvieron una gran recepción con su primer disco, sobre todo, que les propició incluso hacer de teloneros de Coldplay. Esto no sé si es bueno o malo, pero ellos estuvieron allí en aquel momento. Después de una temporada de indefinición, Juanita y Ole Stein, que son los hermanos que comandan esta banda, Juanita, efectivamente. La Juanita australiana. Juanita de Sydney. Publicaron este Heartstrings, ahí con portada cinematográfica, un disco que recoge todo lo bueno de esta banda australiana y que incorpora también pues una serie de texturas ahí musicales que están ahí dentro de lo que podríamos considerar un rock así alternativo, pero con un carácter muy, muy ambiental. Canciones con melodías muy poderosas que no se hacen tediosas. Me he hecho ahí un pareado. Como Quevedo. Pero que de alguna manera yo creo que este grupo pues digamos que sale airoso donde otros fracasan, ¿no? Porque cuando hablamos de esos ambientes y de ese rock pues tan atmosférico, pues siempre se corre el riesgo de resultar aburrido, pero Howling Bells presenta unas canciones muy efectivas y lo vais a comprobar con este tema de Heartstrings titulado Slowborn, que es una perfecta carta de presentación para quien no conozca esta banda australiana, Howling Bells, Slow Burn. Howling Bells y este Heartstrings, un disco notable que nos trae melodías evanescentes, pero que también es muy variado. Anteriormente, Howling Bells tuvieron ahí algún coqueteo con la música country o con ambientes más americanos, y de eso algo ha quedado para este disco, en el que encontramos incluso algunos momentos ahí referenciales al spaghetti western en las melodías y en el tono de algunas canciones. Bueno, pues vamos a dar un viraje tremendo, tanto desde el punto de vista territorial como estilístico, porque de Sydney nos vamos a Rivas, hacia Madrid, ahí en el extrarradio de Madrid, a descubrir un grupo que nos ha llegado aquí a la redacción, Rock Tubérnica. Es un grupo, a mí me ha parecido la verdad es que bastante interesante. Ellos se llaman Night Symphony y hacen ahí un estilo, así que la verdad es que a mí me gusta mucho. Mezclan el thrash metal con el death metal, con el metal progresivo, así con muchos cambios de ritmo, una voz gutural así muy chula, que la verdad que le convierte en una banda muy interesante. Ellos llevan desde el año 2006 ahí dando caña. En su día editaron una maqueta de 5 canciones y en septiembre del año 2013 editaron un EP de 6 canciones titulado From the Deepest Roots. Y oye, vamos a poner una canción de este EP. Ellos, como digo, son Night Symphony y lo que va a sonar es Forgotten by the Time. Y luego os comentaré qué opina Quevedo y Villegas de este tema. We'll be right back. Estás en Radio Topo, en el 101.8 de la frecuencia modulada, y concretamente esto es el Rocktubernio. Ahora vamos a continuar con una novedad. Hablamos de Hardworking Americans, con un disco editado en junio de 2014 de título homónimo. Hardworking Americans es una banda icónica, ya desde sus propios componentes hasta el concepto de la misma. Ahí encontramos, por ejemplo, a Todd Snyder, a las voces, el cantautor ahí entre el folk, el country y el rock americano, a Neil Casal, con su propio proyecto, también a la guitarra, acompañando a Ryan Adams, a Chris Robinson, o también en aquel grupo, que ahora no recuerdo, ahí un poco de guitarras sureñas con mucho groove. Seguro que algún oyente puede recordar el nombre, yo ahora mismo no. Hassi Malays, o algo así, creo que era el nombre de ese grupo. Alguna canción tengo por ahí. Y luego, por ejemplo, también Dave Schools, bajista de Widespread Panic, también está en este proyecto. Quizás los miembros más conocidos de un combo musical que se propuso, bajo las órdenes del citado Todd Snyder, editar un disco con versiones, con canciones no necesariamente antiguas. De hecho, hay canciones que son bastante recientes y quizás poco conocidas, pero que tienen todas en común la misma sensibilidad, en el sentido de que están compuestas por escritores de canciones muy competentes y también comparten un cierto aire ahí de ese rollo de clase obrera americana, pero siempre rompiendo los tópicos y yendo un poco más allá. Con un cierto aire también musical ahí de jam session que le hace muy bien a este disco, que está grabado con muchísima naturalidad. Vamos a escuchar una canción de Hardworking Americans, la titulada Run a Mile, en vinilo. Además, en vinilo, eso te iba a decir yo, que hay un vinilo preparado. Sí, con esta portada cósmica. Muy chulo, tan alucinante. Sí, señor. Sí, señor. Y que es una versión de... Bueno, aquí tenemos versiones de gente más o menos conocida, como por ejemplo... estoy mirando la lista de los autores, hombre, Hayes Carl, por ejemplo, pero que tampoco es muy conocido. Sobre todo quizás Randy Newman es el autor más conocido que aparece en esta recopilación de canciones. También grupos pues también de renombre dentro del ambiente country rock, como por ejemplo Beer 549, y yo creo que me dejo algún número, que son los autores de este Run a Mile. Esta canción que vamos a escuchar ahora, interpretada para la ocasión por Hardworking Americans. Oh, Me ha gustado mucho este disco, Hard Working America. Mucho la canción, sí, Marcelo, sí. Tío, sí, sí. Quevedo hubiera dicho, majestuosa hermosura de semblante disimulado. Y sería perfecto para definir a esta banda porque aparentemente no se dan ninguna importancia, pero lo que hacen es muy grande. Bueno, pues a continuación, Marcelo, va a sonar otro vinilo, pero este va a ser naranja, ¿te parece? Bueno, pues me parece estupendo porque como esta portada es muy amarillenta, pues vamos progresando de forma gradual y eso siempre está bien. Bueno, pues vamos a hablar del auténtico hombre del espacio, del auténtico Spaceman. Hablamos de Ace Frehley, el cual recientemente nos ha regalado su sexto álbum en solitario, contando aquel del 78, estando todavía en Kiss, año en el que cada uno de sus miembros editó un álbum en solitario, pero bajo el paraguas de su grupo matriz. Hay que decir que bueno, aquí nos encontramos con un sonido muy muy ochentero, producción como si, con la producción como siempre muy pomposa y un tanto exagerada, pero con unos guitarreos descomunales y esa voz siempre inconfundible del gran Ace. Ello hace que este álbum sea nuevamente imprescindible para los fans de Kiss y de su guitarrista original. Bueno, quizá ya lejos de aquellas obras maestras de los 80, pero a pesar de todo, este álbum, que no he dicho su título, el Space Invader de Ace Frehley, es un auténtico discazo. Hay pero que... ¿alguien le podía decir a Ace que el muro de Berlín se derribó hace años? explícanos eso. No, que yo no se lo voy a decir, pero, bueno, pero pues... lo lanzo ahí por si alguien quiere lanzarle alguna misiva en ese sentido. Ahí está. Pues oye, vamos a pinchar una canción de este Space Invader. Hay que decir que su primer single es el Give Me a Feeling. Vosotros pensando en Marte y Ace pensando en colonizar la Luna, que lo sepáis. Hay que decir que hay una serie de bonus track en este vinilo que solamente aparecen en el vinilo. Cuatro canciones con unas versiones un tanto distintas. Ese single que decía, el Give Me a Feeling, tiene una versión quizá un poco más completa, más chula. La llaman Explicit Version, que es la que va a sonar. Además, solo la podrás escuchar en vinilo, como lo que va a sonar a continuación. Ahí va el auténtico hombre del espacio, el gran Ace Frehley. Thank you. llama la atención ver este mostrario de miserables ejemplares humanos, distintos de los bravucones que vinieron ayer a contaminar el aire de esta ciudad. Estos canallitas de mente inestable, estos rufianes de baja esposa, estos cétares de pacotilla que solo son valientes como las ratas cuando atacan en grupo. En el Rocktubernio, ahora mismo, abrimos una sección que la audiencia nos estaba reclamando. ¿Cuándo lo vais a volver a hacer? Pues ha llegado el momento. Esto es el Club del Single del Rocktubernio y estamos ahí, mi compañero Miguel y yo, cada uno de nosotros provisto con un pequeño cartón en la mano, un pequeño disco compartido que vamos a pasar ahora a presentar por turnos. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué me traes? Pues, ¿te acuerdas cuando estuvimos viendo ahí a Los Ángeles Apátrida en la López? Sí. ¿Te acuerdas? El concierto del fin del mundo. Exacto, sí señor, hace un par de años o así. Más según o menos el calendario maya. Sí, sí, aquí allí me pillé un single. Claro, los mayas no conocían el transmetal. Entonces ahí erraron en los cálculos. Allí me pillé un single compartido entre Los Ángeles y un grupo canadiense de heavy metal clásico de Vancouver, los Three Inches of Blood. Aquí aparecen un par de canciones de cada uno de los grupos, el Killer Instinct y la versión de los Judas Priest, Hell Patrol, por parte de Angelus Apátrida, y una versión del Leader Lord, de los, una nueva versión hecha para la ocasión de este single de los Three Inches of Blood, así como una versión de un grupo de hardcore que es procedente de Seattle, que se llama Zeke, que la canción se titula Daytona y que es la que en este club de single es la que vamos a poner a continuación. Es una canción muy chula que aparece aquí en una de las caras de este single compartido con Los Ángeles Apátrida y por primera vez en el Rocktubernio. Ahí van los Three Inches of Blood. Pues ahí estaban los Three Inches of Blood inaugurando esta nueva sección, ¿verdad, compañero? No, pero ya la hicimos un día. La hicimos un día, sí. Bueno, así la gente no se enteró, pero la hicimos un día. Inaugurándola hoy, pues. Eso es. Ahí estaba su Daytona, una versión de un grupo, la verdad que poco conocido, de hardcore americano. Ellos eran Zeke, la versión era de Zeke, una canción al grano, muy corta y al grano. Y a continuación, ¿qué single va a sonar, compañero? A continuación vamos a escuchar un single compartido, un pequeño disco de dos canciones, facturado por Heavy Cream, una banda de la que no puedo dar apenas referencia porque la única canción que tengo está en este single de portada curiosa, inquietante. Sí. Y vamos a escuchar la otra canción la otra cara del disco, la cara A, con esta banda de Nashville, Those Darlings, un grupo que comenzó su andadura a mediados de la década pasada, con referencias garajeras, rockeras y country, un grupo comandado por dos chicas con muchísima personalidad y que, partiendo un poco de las versiones de la Carter Family, o sea, puro folk americano, que es lo que hacían al principio, se convirtieron pronto en un grupo de rock clásico robusto y fueron incorporando aspectos incluso experimentales que perfilaron poco a poco la personalidad de esta banda, Those Darlings, que a mí me gusta mucho y que, bueno, y que os recomiendo. Vamos a escuchar esta canción de este disco titulada Summer's Dead. Efectivamente, estás escuchando el Rock Tubernio, ese programa que puedes escuchar todos los miércoles de 9 a 10 de la noche en el 101.8 o a través de los podcasts o, bueno, o a través de la repetición del día siguiente por la mañana. Eso es. O como más te apetezca, nosotros te lo ponemos muy fácil. Así es, compañero. Y ahora vamos a escuchar a una banda extremeña llamada de Buzos que tiene varias grabaciones, pero la que presentamos hoy en el programa es este EP titulado Lazy Days Vol. 2, un grupo que, con múltiples referencias americanas, nos ofrece aquí cuatro canciones nocturnas, como de grandes avenidas, canciones que nos remiten a una imaginería muy cinematográfica y que son fácilmente reconocibles, pero que se caracterizan por su intensidad. Eso es lo que las hace diferentes y, como vais a poder comprobar con este Stitch in My Heart, que es la canción que vamos a poner, pues bueno, pues pueden dar mucho disfrute y mucho que hablar. De Buzos es el nombre de esta banda extremeña. Yo los he escuchado y la verdad es que me gustan, los sí. Buzos estos. Sí, sí. Con lo cual, oye, ¿qué te parece si los escuchamos, Marcelo? Que los escuche la audiencia. Vamos allá. Pues ahí va. Con la noche ya sentada en la ciudad de Zaragoza, suenan De Buzos, esta banda extremeña que ya va agotando el minutero del Rocktubernio de esta noche. Bueno, y aquí seguimos ya encarando la recta final y vamos a pincharos una otra novedad discográfica. Nos vamos a Alemania con la alocada banda de Frankfurt, Tankard, los reyes de la cerveza, los reyes de la juerga, los cuales han pergeñado su 16º disco de título, a mí Marcelo me parece muy sugerente, RIP, R-I-B. Rest in beer, descanse en cerveza. La verdad que esto, un título así, solamente lo pueden idear estos alemanes, los cuales se caracterizan por ser unos auténticos juerguistas. Aquí, bueno, además hay que decir que Tankard. Yo acabo de llegar de Alemania y te diré que no tenemos nada que envidiar a los alemanes. Ya, pero en cuestión de juerga. Ya nos iremos un día con los Tankard de juerga, Marcelo, y sabrás lo que es bueno. Bueno. Aparte de todo esto, hay que decir que, bueno, estamos hablando de uno de los grandes del thrash metal internacional, uno de los cuatro grandes del thrash metal alemán, junto con los Sodom Creator y Destruction, que a propósito pronto estarán por la ciudad de Zaragoza, en lo que seguro que también va a ser un acontecimiento. El Resin Beer, pues nos encontramos aquí con un nuevo disco de thrash metal apabullante, repleto de energía y un impresionante aroma de la vieja escuela thrash metalera. Todo ello made in Germany. Vamos a pinchar una canción de los Tankard, la segunda del álbum, una de mis canciones favoritas. Esto es Fooled by Your Guts. Esto es el Rocktubernio, esto se acaba y nos acaba de llegar un telegrama. Los Big Five de la costa quieren celebrar elecciones a nivel estatal y debatir y que el público realmente opine sobre quiénes son actualmente los Big Three, los Big Two y los Big Six. Yo creo que del Estado. El público lo tiene muy claro. ¿Quiénes son los Big Four? Alemanes, americanos, está bastante clara la cosa. Bueno, ¿eh? Es que no me han dejado votar todavía. Bueno. Tengo que cumplir la mayoría de edad. Bueno, ¿con qué vamos ahora? Bueno, pues de Frankfurt nos vamos a Pamplona con una banda de reciente creación. Bueno, se formaron en el año 2011, hablamos de Reditio, Retorno en latín, los cuales el 8 de septiembre de este año editaron su álbum debut de título homónimo, donde nos encontramos un metal moderno muy melódico, cantado en castellano, con mucha presencia de los teclados y con una voz muy característica y la verdad que muy chula, que hacen de este grupo un grupo muy interesante y muy a tener en cuenta. Hay que destacar además que la producción del disco pertenece o es obra del gran Brigi Duque, el cual también se encarga de la grabación, mezcla y masterización. ¡Ese Brigi! ¡Ese Brigi! Vamos a escuchar una canción de Reditio, es la décima canción de este CD. Como digo, muy recomendable, lo que va a sonar es La Tierra Sin Huella. Que suena música, Horror Vacui, siempre en la radio. We'll be right back. Bueno, pues lo que acabamos de escuchar es Reditio, los pamplonicas jarroqueros, que recientemente en el año, bueno, recientemente este mes de septiembre, han editado su álbum de debut de título homónimo. Lo que has escuchado ya para ir finalizando el Rocktubernio es La Tierra sin Huella. Y bueno, después de Pamplona, ¿hacia dónde nos vamos ya para finalizar ya definitivamente el Rocktubernio de esta noche? ¿Dónde nos vamos, compañero? Ahora vamos a escuchar The Wall Against Our Back, que es el título del segundo disco de la banda de Ohio, los Estados Unidos de Norteamérica. El segundo disco de Two Cow Garage, un grupo que comparten referencias con Drive-By Truckers, con Lucero y con otras bandas que se insertan dentro de ese country alternativo con altas dosis de rock and roll y de punk también, en el caso sobre todo por ejemplo de Lucero, cuya voz a veces, la voz del cantante Lucero se parece a la de uno de los miembros de esta banda de Ohio. Y eso, nos quedamos con una canción de este disco, la segunda, la que se titula Make It Out Alive, un disco que también diré que está producido precisamente un poco como nota también de relevancia por Brent Best, el cantante y guitarrista de Slowerbone, que sin duda pues constituye uno de los precedentes inevitables de estas bandas que acabo de citar ahora. Vamos a escuchar a Two Cow Garage y nos despedimos hasta la semana que viene. ¡Hasta el próximo miércoles! Help but wonder how it is you sleep at night. The same old house that you grew up, it's just don't seem right. You can try and justify it in a way that you know how. Ain't no excuse in giving up, trying to hold on now. You got one last chance, try and make it out alive. Did you really want to be right here tonight? So you spend the night in waiting, drinking yourself. Yeah.